Muy buenos días, licenciado Marvin Iván Pérez Monterroso. Es un gusto poder estar acá con usted y pues saber que gracias a Dios he terminado el proyecto que nos planteamos desde un principio con la directora del centro educativo. Lamentablemente pues ella no le fue posible estar para esta entrevista, pero usted como coordinador del centro educativo considero que me puede ayudar con algunas preguntas, las cuales pues yo las faccioné siempre tomando en cuenta el análisis y todo lo que se realizó en el centro educativo, que son los talleres que pues gracias a Dios se llevaron a cabo de una manera pues significativa, porque yo puse todo de mi parte para llevarlos a cabo de la mejor manera. Y pues esta entrevista va a saber, va, cómo fue que se desarrollaron sus puntos de vista y pues varias cosas, ¿verdad? Dentro de esto tengo la primera pregunta, que dice así: ¿considera usted que se ha realizado un diagnóstico adecuado en los estudiantes para darle solución al tema de autorregulación de los aprendizajes y su incidencia en el rendimiento académico? Bueno, primero que todo, buenos días, profesor Melvin. Y pues para nosotros fue un gusto que haya tomado nuestro centro educativo para realizar este tipo de talleres que son muy fundamentales para nuestros alumnos, de mucho aprendizaje, de mucha motivación. Y puedo decir que sí se realizó por parte de usted, profesor. Ayudó mucho porque esto nos dio a conocer la situación actual de los alumnos para la toma de decisiones que es fundamental en la vida. Entonces, pues quedamos satisfechos y puedo decir que sí se realizó de una manera eficiente.